En la web radio CDP La Biglietti, la patria grande es noticia. Vamos ahora a la República Oriental del Uruguay. Este próximo viernes 1 de diciembre se realizará en la capital uruguaya una nueva marcha por la accesibilidad e inclusión en este año 2017. La coordinadora de la Marcha por la Accesibilidad e Inclusión está convocando para las 18:30 horas en la concentración en la explanada de la universidad y marcharán a partir de las 19 horas hasta la Intendencia de Montevideo con el eslogan a derribar barreras, a concretar derechos. Dieva La Rosa, integrante del colectivo promotor de esta actividad, nos trae más información al respecto. Bueno, y el 1 de noviembre en el Salón Rojo de la Intendencia se lanzó el mes de promoción de la marcha, que se va a conmemorar el 1 de diciembre en el marco de del Día Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y esta marcha va a ser bajo la consigna de a derribar barreras, a concretar derechos, para que todo lo que se viene trabajando hace tantos años y este colectivo que ha sido tan invisibilizado, lo que tiene que ver con las personas con discapacidad y sus derechos genuinos, que son los derechos de todas las personas en realidad, se bajen a tierra en realidad y se concreten esos derechos que son derechos universales. Y ya en Uruguay está además ratificada la Convención de las Naciones Unidas, que habla de lo que tiene que ver con los derechos de las personas con discapacidad. Y bueno, estamos siendo observados además por Naciones Unidas en cuanto al cumplimiento de todo lo que tiene que ver con esos derechos y el acceso a las políticas públicas y a todo lo que tiene que ver con el derecho a la vida de cualquier persona, que también lo tiene una persona con discapacidad. En la web radio CDP La Biglietti, la patria grande es noticia.